Escuchas El Café Mañanero. El café con Jorge Rivera. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y es así como damos inicio a una nueva edición de El Café Mañanero en este jueves 3 de abril. Estamos dando la bienvenida al cuarto mes del año 2025. Ya estamos en el mes de abril, estamos en la primera semana de este mes que llega con muchas noticias a nivel internacional que nos han puesto un poco en alarma. Hablamos de lo que pone Trump como los aranceles universales del 10% y castigos superiores para sus socios que no cumplan con los nuevos requisitos del gobierno estadounidense. En España también tenemos distintos conflictos. Madrid, recordemos que elimina la opción de favorecer a niños en situación social difícil para las becas de infantil. Esto con respecto a las críticas que está recibiendo el gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. En los deportes, recordemos que tendremos clásico en la final de la Copa del Rey, al igual que hay distintas noticias a nivel internacional que nos ponen en perspectiva con respecto, por ejemplo, la noticia que dos bomberos fallecieron en un grave accidente al arder un coche eléctrico que se convirtió en una trampa mortal desde un garaje. Nuevamente la crítica hacia los coches eléctricos y el avance que se ha realizado a nivel internacional en los últimos años, mientras que en el otro lado del Atlántico, en Latinoamérica, siguen hablando acerca de la importancia de los festivales en los últimos meses y, por supuesto, la preocupación que existe, a ciencia cierta, por las medidas de migración que está tomando los Estados Unidos con distintos países. Estamos hasta las 10 de la mañana. Esto es El Café Mañanero con Jorge Rivera y todo su equipo. Adolfo Jiménez del Río, Nick Cuervo y mi persona Carlo Angulo los acompañarán en los micrófonos hasta las 10 de la mañana con todas las noticias que tienen que ver acerca de el mundo de del espectáculo, el entretenimiento, los deportes y, por supuesto, la actualidad y las noticias que tenemos que saber en este jueves para poder empezar bien el día. El Café Mañanero es tu dosis diaria de noticias con todo lo que necesitas para la actualidad y es por ello que estamos muy felices de poder brindar una mañana más el mejor entretenimiento y todo lo que necesitan en el espectáculo para poder llevar mejor este jueves y esta mañana, que empecemos muy bien este día. Estamos en la ciudad de Valencia con un poco de humedad en el aire. El tiempo se está calentando ya un poco más, la primavera, y es así como también tenemos noticias acerca de las nuevas borrascas. Ya tenemos nombre para la más reciente, la borrasca Nuria. Es la que está teniendo lugar en estos momentos, particularmente en la zona de la Comunidad de Madrid. Se espera que no llegue tanto hacia el sudeste peninsular, pero en la ciudad de Valencia amanecemos con un tiempo de 15 grados, bastante humedad en el aire, un tiempo nublado. No tendremos mucho sol el día de hoy, pero no se esperan lluvias, por lo menos a lo largo de la mañana. Recuerden que esto puede cambiar durante el día y es así como empezamos un día con muchísimas noticias. Tenemos tributo a Val Kilmer, que falleció el día de ayer, noticias acerca del genial Julio Iglesias y, por supuesto, noticias de Shakira, quien justamente está otra vez nuevamente en el foco de todo lo que tiene que ver en el mundo del espectáculo. Noticias. Noticias. Entre los titulares que presentaremos un día como hoy, tendremos que también Shakira confirma gira en España y a finales de este año. Julio Iglesias desmiente rumores sobre su salud y, por supuesto, tenemos mucho más, esto y mucho más, junto a Nicky Cuervo, quien nos presenta los titulares de el espectáculo y el entretenimiento para este día. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Val Kilmer, el actor rebelde de Hollywood que dejó una huella imborrable en el cine. Hollywood abre la temporada de grandes estrenos en abril con apuestas para todos los gustos. Julio Iglesias desmiente rumores sobre su salud y aclara su estado actual. Shakira confirma su gira en España y promete conciertos épicos en el 2026. Shakira amplía su gira mundial con nuevas fechas en Estados Unidos tras arrasar en Latinoamérica. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Leona Lewis y Miguel Bosé. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Primera vez y me ha sorprendido la amabilidad de su gente y muchas cosas más, como el clima, la gastronomía, la vida de la ciudad en general, pero sobre todo la alegría. Por algo, Cali es la capital mundial de la salsa y también le dicen la sucursal del cielo. Es la ciudad ideal para vivir. Y si Cali es la ciudad donde debes estar, como dice esa frase que estamos viendo al fondo, entonces, ¿por qué cientos de caleños, o miles, mejor dicho, de caleños, emigran a países como España, Estados Unidos, entre otros? Evidentemente, algo pasa en esta ciudad. La inmigración en origen. Un reportaje que muy pronto les estaremos compartiendo. Bienvenidos. Estamos escuchando justamente a Jorge Rivera, quien dirige el día de hoy el Café Mañanero desde la sombra, acerca de lo que será esta nueva serie de reportajes que tendrán lugar muy pronto en directo y en vivo desde distintos puntos de Colombia. Seguimos así con la actualidad. En este jueves tendremos muchísimos avances y muchísimas noticias acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, pero también tenemos que hablar de lo que está pasando a nivel internacional, y es por ello que Adolfo Jiménez del Río nos habla acerca del tema político del día, el tema de actualidad que tenemos que poner el foco y que tenemos que estar todos muy atentos acerca de lo que está pasando en el mundo. En el tema político del día tenemos la imposición de aranceles por parte de Donald Trump, y es que parece ser que lo que busca es que hayan aranceles recíprocos generalizados y rediseñar una nueva política comercial desde Estados Unidos con sus socios más cercanos. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche un nuevo paquete de aranceles recíprocos generalizados, y en donde en la Casa Blanca ha calificado como una acción para liberar la economía estadounidense de las barreras comerciales que considera injustas. Y es que ha llamado el Día de la Liberación el día de ayer con estas nuevas tarifas, y cuya entrada en vigor será inmediata. Es decir, a partir del día de hoy ya tenemos impuestas estas nuevas medidas arancelarias a nivel mundial. Recordemos que Europa tendrá un 20% de aranceles, el Reino Unido un 10%, China un 37%, Vietnam un 47%, y así por el estilo, con los diferentes países y los diferentes productos. Es decir, un mundo inmenso de tarifas y aranceles que pueden enloquecer la economía mundial. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, con este mundo de aranceles que está colocando Donald Trump a nivel internacional, ¿podríamos decir que la economía mundial se va a volver loca? Y también nos preguntamos, ¿quién en el fondo termina pagando este costo tan elevado de aranceles, cuando sabemos que todo va es al consumidor final? Tema político del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Que se dedico a que tengan coche, furgoneta y dentro de poco motos en renting. Quiere decir que a partir de 189 euros, tú, teniendo la cuenta de Equalo, pagas la primera cuota y el coche te lo llevas a casa. Es más, te lo entregan en tu propia casa, te lo llevamos hasta tu propia casa. Entras a nuestra página web ahora mismo, abres tu cuenta con Equalo, y enseguida nosotros lo que hacemos es crear un scoring, como un puntaje a todos nuestros clientes para que puedan acceder al coche de forma muy rápida y fácil. Solamente con que tengas tu cuenta de Equalo. Eso sí, tenemos que destacar lo siguiente: debes tener el carnet de conducir canjeado de aquí. No nos aceptan que no tengas el carnet de conducir canjeado de aquí. O sea, hay que obtener el canje o haberlo sacado aquí. Esto es con NIE o con DNI. Entonces, muy importante que si te han rechazado, que seguramente te ha pasado, no has podido conseguir el coche en ninguna parte, porque no te dan crédito las financieras, nosotros te lo vamos a dar sin ningún problema al coche, no importa que esté reportado en centrales de riesgo. Entonces puedes tener furgonetas, puedes tener coches, desde 189 euros la cuota, y dentro de poco, el próximo mes, vamos a lanzar también motos para quien trabaja de repartidor, porque nos han pedido mucho esto, pues les puede servir muchísimo. Los coches, pues son coches, desde un Opel Corsa hasta BMW. Entras en nuestra web ahora mismo, www.equalo.com, y ahí vas a encontrar ese coche que tanto has soñado y que puedes obtenerlo de una forma muy, muy fácil si tienes la cuenta de Equalo, porque recuerden que Equalo ha llegado para ayudar a toda nuestra comunidad migrante. Los bancos que ahora quieren acercarse a nosotros los migrantes nunca nos han querido. Y recuerden que yo trabajé en una corporación bancaria muchos años y nosotros para los bancos somos un cero a la izquierda. Ahora hemos venido en Ícualo a abrir cuentas con pasaporte a cualquier migrante que se encuentre aquí en España, sin importar su estatus migratorio, pero a partir de ahí tenemos un montón de productos específicos para toda nuestra comunidad. ¿Cómo es? Cuenta con tarjeta, inmediatamente abres la cuenta, a coste cero, no te cuesta nada abrir la cuenta y tener tu tarjeta, y luego tenemos transferencias inmediatas a cualquier cuenta, que te llegan en segundos. Estamos respaldados por Visa, tu dinero está respaldado por Visa. Si buscas en Google Ícualo y Visa se unen, puedes encontrar la noticia que el director de Visa a nivel europeo pues, comenta cómo Visa apoya a Ícualo. Somos un nuevo banco creado para migrantes y por migrantes que hemos vivido esta situación. Yo mismo viví la situación de no poder abrir cuentas bancarias con pasaporte, y nuestro equipo pues, es un equipo que tiene experiencia en banca, en tecnología. Queremos ayudar a nuestra comunidad y esto es nuestro objetivo número uno, ayudar. Entonces, hemos lanzado ahora renting de coches para migrantes que nadie lo había hecho y la verdad es que está funcionando, Jorge, increíble. Fantástico. Estamos hablando con Harold Correa, CEO de Ícualo. No lo olviden, el primer neobanco para inmigrantes en Europa, rompiendo los esquemas de la banca tradicional, innovando de verdad. En este caso, especialmente para el mercado compuesto por los inmigrantes, hablamos de un mercado muy grande que perfectamente podría ser la población de un país grande de Europa. Estamos hablando de unos 25 millones de usuarios, que son 25 millones de inmigrantes en primer lugar. Y aquí una gran oportunidad. Empezábamos hablando de furgonetas para aquellas personas que trabajan en España, la posibilidad de rentar este tipo de vehículos, pero hoy la noticia es que se amplía también a motos, a vehículos particulares. ¿Y cuáles son las condiciones, Harold? Hablábamos de que se requiere pase de conducir, carnet de conducir, homologado en España o adquirido aquí en España. ¿Y cuáles son esos otros requisitos para acceder a estos vehículos a través de Ícualo? Recuerden, es para los usuarios de Ícualo. Quiere decir, es indispensable tener una cuenta bancaria en Ícualo. Y aquí precisamente claro, una de las grandes ventajas, ¿no? Que se puede abrir una cuenta con el pasaporte. Ahora, lógicamente, Harold, y esto es importante también precisarlo, para las personas que quieran adquirir este tipo de vehículos, ¿se puede con el pasaporte o es con el permiso de residencia? ¿Cómo sí, están las cosas a día de en hoy? En un principio, recuerden que este es un acuerdo que hemos hecho con la segunda empresa de renting más grande de Europa. En un principio nos habían comentado que se podía con el pasaporte, pero una vez investigado con la DGT, no pueden alguien que no tenga el carnet de conducir de aquí llevar un coche de renting y esto es imposible ahora mismo con pasaporte. Es decir, que la DGT es la que ha puesto el pero. Sí, han dicho que tiene que ser con NIE. Entonces, ¿cuál es la ventaja con Ícualo? Que aunque tú tengas una cuenta ahora mismo en cualquier banco, si tú eres inmigrante y tienes NIE, si pides un renting no te lo van a dar. Nosotros enseguida te lo damos. Es de inmediato. Abre tu cuenta con Ícualo, pide tú, entra a nuestra página donde tenemos los coches de renting y lo vas a pedir y en 24-48 horas tienes tu coche en tu casa. Te lo llevamos a la puerta de tu casa para que sea más cómodo para ti en cualquier ciudad del país. Así que es una comodidad, hay cuotas desde 189 euros a 250, 280, depende del coche que vayas a escoger. Son renting que está incluido el seguro, está incluido el mantenimiento, está incluida la ITV, o sea que no te tienes que preocupar nada más que pues gestionar tu vida. Si tienes una furgoneta, pues hacer que ese coche te traiga pues más dinero a tu casa, o si tienes un coche o quieres un coche particular, pues lo puedes poner también a trabajar en, no sé, en Uber o en diferentes sitios donde puedas utilizar ese coche. Así que es una gran oportunidad para nosotros los migrantes. Ojalá a mí cuando llegué aquí me hubieran dado esa oportunidad. Y recuerden que Ícualo ha venido a buscar siempre soluciones para nuestra gente. Acabamos también de firmar un acuerdo con una gran empresa española que se dedica a conseguir las ayudas para nosotros, para cualquier persona que necesite ayuda para el alquiler o ayuda por hijos. y también hemos lanzado ese producto para todos los que tengan cuenta con Íqualo y necesiten una ayuda. Nosotros gestionamos toda esa ayuda y les decimos simplemente con dos preguntas que tienes que llenar en un formulario, con dos preguntas sabemos si te la pueden dar o no te la pueden dar. Si no te la pueden dar, directamente decimos no, no te la pueden dar. Pero si te la pueden dar, pues avances en el proceso y te ayudamos a conseguir esa ayuda. Así que son soluciones que no da ningún banco. Los bancos lo único que nos quieren es para quitarnos dinero. En Íqualo traemos soluciones para ayudarle a nuestra gente. Tienen que entender que Íqualo viene creado por migrantes y sabemos cómo nos duele todo lo que nos está pasando aquí y venimos a ayudar. Luego vendrán muchos más productos específicos para nuestra gente, porque queremos que nuestra gente se empodere y sepa que puede conseguir una vida mucho mejor. Este es el Neobanco de los Migrantes, creado por migrantes. Qué bien, Harold. Bueno, precisando sobre ese requisito del pasaporte, que sí se puede abrir la cuenta bancaria con el pasaporte, atención, lógicamente sí, estando correcto. Empadronado en España o cualquier otro país. Sí, teniendo una dirección. Europea. Abrir la cuenta con el pasaporte, puedes abrirla enseguida. Sí. La puedes abrir enseguida con el pasaporte. Estamos hablando que para pedir un coche de renting no los dejan con el pasaporte. Claro. Pero sí podemos hacer, abrir la cuenta, si la puedes hacer, puedes solicitar ayudas y demás. Pero el renting específicamente es con, tienes que tener miedo. Pero para abrir la cuenta con Íqualo, no sí. esperes más, ábrela ahora mismo, entra a la web de Íqualo, íqualo.com, Íqualo con K, y ahí abre la cuenta en 7 minutos. Solo pones tu pasaporte y un documento que nos diga que vives aquí, una dirección. Puede ser el empadronamiento o cualquier documento, que un recibo de luz, de agua, o lo que tengas donde ponga tu dirección, porque eso es lo que nos exige a nosotros la ley para poder cumplirla y poder abrirte la cuenta. A día de hoy, entonces, ¿cómo puede una persona ponerse en contacto con Íqualo? ¿Cómo se puede abrir una cuenta bancaria? ¿Cómo, es decir, Íqualo dispone de un equipo humano y técnico para que, si bien es cierto, este es un neobanco que no tiene una oficina en la esquina, pues sí tiene una línea telefónica, un correo, un chat mediante el cual pues perfectamente los usuarios se pueden poner en contacto y reciben respuesta muy rápido? Háblenos un poco acerca de la comunicación de Íqualo con sus usuarios. Sí, como saben, los neobancos, que somos aplicaciones bancarias sin sucursales, que es lo que va a suceder con la banca dentro de algunos años, pues que no va a haber sucursales bancarias como tal y todo va a ser por internet o por el móvil. Los neobancos funcionamos así, a través de una aplicación bancaria, pero quiero dártelo como novedad. Dentro de poco vamos a abrir nuestra primera oficina en Madrid y la segunda será en Valencia y Barcelona la tercera. Así que este año pensamos abrir oficinas físicas, una en cada una de estas ciudades, para que nuestra gente sepa que estamos ahí y les ayudemos y les asesoremos con todos los productos que tenemos. Entonces, es importante destacar que tenemos un número de teléfono o también un chat por WhatsApp, y pueden llamarnos o escribirnos. Mira, el número es 91 078 6979. Por aquí también pueden escribirnos por WhatsApp, lo repito, 91 078 6979, 91 078 6979. Por ahí pueden llamarnos o escribirnos a WhatsApp, que también funciona como WhatsApp. Aunque sea un número, comienza por 91, también sirve para WhatsApp. Pueden escribirnos, es atención al cliente de Íqualo. Les vamos a ayudar en absolutamente todas las dudas que tengan, las vamos a resolver por ahí. Nuestro equipo es un equipo de migrantes y hablamos tu mismo idioma. Fantástico, qué bien. Sí, porque hay personas que pronto no pueden ponerse en contacto de una manera, pues ahí está el teléfono tradicional también. Y esa muy buena noticia que hoy nos estás compartiendo, una primicia. También Íqualo tendrá oficina física en ciudades, me decías, como Madrid, Valencia y Barcelona, ¿no? Este año abriremos en estas tres ciudades y pensamos abrir en más el siguiente 2026. Pero este año abriremos en Madrid, Valencia y Barcelona. Íqualo es una realidad al servicio de la población inmigrante. Harold, para finalizar entonces, en ratificar ese mensaje especial para todas las mujeres en este día, Día Internacional de la Mujer. Así es, desde Íqualo, pues les deseamos un gran día, decirles que contamos con ustedes, gracias por ese esfuerzo que hacen las mamás migrantes por venirse aquí dejando sus hijos especial este Día de la Mujer, pues saber que nosotros estamos ahí, estamos luchando para conseguirles préstamos, para que puedan emprender, para que puedan traer a sus familias, que sepan que Ícualo es un proyecto de impacto social, es un proyecto que lo que viene a buscar es ayudar a toda nuestra comunidad, y para nosotros las mujeres son supremamente importantes. De hecho, en el equipo de Ícualo el 60% son mujeres, y que sepan que las queremos mucho, que estamos aquí para apoyarlas, y que desde Ícualo un abrazo muy muy grande, ánimo a todas las que estén viviendo momentos difíciles, que siempre de todo se sale. Un abrazo, Harold, y que tengas un resto de día muy feliz. Gracias a ti, Jorge, por toda esa labor que haces cada mañana. Un abrazo para todas las mujeres y para toda mi gente migrante que está ahí cada día trabajando y luchando. Un fuerte abrazo a todos. Harold Correa, CEO de Ícoro, aquí en el Café Mañanero. Bueno, recapitulando, primero que va a abrir oficinas en Madrid, Barcelona y Valencia este año. Por otra parte, se amplía el stock de vehículos, en este caso incluyendo motos rentados. Es cuestión de que seas cliente de Ícualo y que tengas carnet de conducir. Y desde luego, todas las facilidades en que ya hemos repasado, acceder a una cuenta bancaria con el pasaporte y luego a todos los servicios bancarios, una tarjeta débito con la cual se pueden hacer compras dentro y fuera de España, que tiene el respaldo de Visa, y que bueno, la verdad es que ha recibido muy bien el sector financiero, en particular la prensa, y hubo muy buenos comentarios acerca de este neobanco que llega para facilitar las cosas a la población inmigrante. Latinos FM 107.9, la más popular. Seguimos hasta las 6 de la mañana. Esto es El Café Mañanero con Jorge Rivera y todo su equipo, que estamos aquí acompañándolos para traerles lo mejor de la actualidad y, por supuesto, las noticias más importantes de este día. Estamos en jueves 3 de abril. Estamos ya justamente terminando esta primera semana de este mes. Recordamos en el calendario, por ejemplo, que el día de hoy, el 3 de abril, se conoce por ser el Día Mundial del Arco Iris. De igual forma, el 3 de abril, a la vez, tenemos distintos aniversarios. Celebramos el cumpleaños de Marlon Brando, quien fuese uno de los actores más importantes e influyentes del siglo XX, conocido por muchos como la cara de Vito Corleone, el padrino, y que, por supuesto, también dio grandes papeles en cintas míticas, como puede ser también justamente Armagedón, al igual que otras películas del director Francis Ford Coppola, como Apocalypse Now. Las películas de Marlon Brando siempre lo tuvieron con un estilo muy particular, y muy pronto tendrá su propia vida ahora retratada en el cine. Están preparando una película biográfica acerca de la vida del mítico actor, pero Marlon Brando, que nació un día como hoy, hace 101 años, no es el único, sino también el inolvidable Eddie Murphy. El reconocido comediante estadounidense está cumpliendo el día de hoy 64 años de edad, y esto es parte de lo más recetante que tenemos en el calendario con respecto al mundo del espectáculo, pero no solamente a nivel de actuación, sino que también tenemos homenajes a nivel musical, porque el 3 de abril es un día muy importante, ya que nacieron grandes íconos, y es por ello que Nicky Cuervo nos cuenta un poco más acerca de qué personas tenemos que recordar un día como hoy. Un día como hoy, un 3 de abril de 1956, nació en Panamá Luis Miguel González Bosé, conocido artísticamente como Miguel Bosé. Inició su carrera en 1971 como actor antes de adentrarse en la música en 1973. Su primer álbum, Linda, de 1977, marcó el inicio de una trayectoria internacional con ventas que superan los 60 millones de copias. Ha colaborado con artistas como Shakira, Ricky Martin, Alejandro Sanz y Julieta Venegas. En 2013 fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación. Además de la música, ha trabajado en cine, televisión y literatura, consolidándose como una figura influyente en la cultura hispana. Recordemos la música de Miguel Bosé.